tu nombre? Hortensia Balán Cajón. Y este, ingresé cuando yo tenía 60 años en Club Otoño. Yo no sabía nada, todo lo aprendí en el club, todo. Y ahora, yo soy de Tai Chi, soy cachibol, soy de gimnasia, soy de canto, soy de embordados de Shakira, embordados de listón. Me gusta y ahora soy atletista, corro. Y este, voy en dos clubes, estoy en Otoño y estoy en los atletistas. Voy en esos dos lados. Y ahora nos invitó la maestra que viniéramos a tomar esta clase. Y le digo, maestra, poco más o menos, le digo, ¿cómo es? Les van a enseñar cómo este, se puede formar una película, cómo pueden juntar lo que van a hacer y mirar y tornar. Es como, como si fuera también una telenovela. Le digo, yo sí voy, yo sí voy, yo sí voy. ¿Y entonces nunca había participado en un taller de video? No, es la primera vez. Y entonces, y le digo a mis hijas, ¡ay, qué lindo es! Le digo, como si uno viviera pues una emoción así que realmente que desconocido para mí. ¿Y tenía alguna, algún antecedente con el video antes? No. En mi casa hay computadoras de última moda. Me costó 28,000 pesos. Y me dicen, ¿por qué no lo aprendes? Mira, prefiero, no sé, hacer y virar y todo. Y no tocar tecladitos y que no sé qué. Pero me dijo la psicóloga de allí de Otoño, sí. Señora Balán, debe aprenderlo. Le digo, ay señorita, no tengo tiempo. A las 7 salgo de mi casa para llegar a la Magdalena Michuca. Tengo hora y media de clase de caminata y correr. Y luego vengo a Club Otoño, a psicología y a Tai Chi, a cachibol. Bueno, no tengo tiempo, señorita. Por eso le digo, hoy estoy descansando. La semana pasada usted deben haber sabido de que fue los Juegos Nacionales de la Tercera Edad. Pues yo estuve en los Heraldos, estuve en relevos. Ayer fui a la clausura. Bueno, le digo que yo no tengo tiempo. Y aquí estoy, aquí le digo, voy a descansar sábado. Me voy corriendo, le digo, le digo a mi nieto, a Renécito, vámonos, René, le digo, porque ya es hora. Vamos a llegar tarde con las señoritas. Me dice, sí, abuelita, vámonos. Y me dice mi otra mi nieta, también yo, abuelita, quiero ir. Me dice, pero ¿cómo sabe? Porque voy a saber y voy a pelearme con René, mejor no voy. Un día que no vaya René, voy yo. Bueno, ustedes dirán cuándo. Pero ya se va a terminar, le digo, nos falta dos clases con hoy. Son dos que nos faltan. Le digo, pero es una experiencia grandísima. ¿Cómo actuar y ver las cosas? Y ¿Cómo considera que todo lo que ha aprendido en este taller pueda usted utilizarlo como en su vida cotidiana? ¿Cómo podría utilizarlo? Pues poco más o menos. Cuando se haga un festival en el grupo de nosotros, un cumpleaños de alguien, llevar un video y tomarlo y luego tratar de armarlo, hacerlo. Como estoy viendo aquí, digo, ay, qué fácil se ven las cosas, pero da mucho trabajo. Se trabaja mucho. Y digo, pues por lo menos hubiera venido otra compañera, pues nos hubiéramos ido dos. Y lo que digo yo, mi nieto me ayudaría, pero el niño va a clase. Está en la segunda y segundo año de secundaria. Por eso le digo, no, es una cosa muy bonita. Y a partir como de ella estuvo en la producción de una peli, de un video, ahora cómo ha cambiado su forma de ver el cine, lo ve igual o cómo, o las telenovelas, cómo ve. Pero dése cuenta que para mí es mucho trabajo, pues lo tienen que estudiar primero ustedes para que esto lo vayan armando con la gente. Y la gente, pues, viene uno ignorante en esto. Y yo le digo, es la primera vez que estoy, por eso estoy admirada. Y ahorita que nos mostraron los videos, digo, ¿cuánto? ¿Cómo uno puede hacer esto? Pero por eso tenemos nuestros guías que nos dice qué hacemos, qué viramos, qué tomamos. Es muy bonito, señorita, para que lo hagan. Una nueva experiencia para mí, con 77 años encima. ¿Se imagina usted? ¿Sí? Oiga, ¿y hay alguna imagen, historia o algún tema que le gustaría desarrollar en el futuro, si ahora en video? Yo diría que sí. ¿Se imagina usted que uno realmente, yo soy de pueblo, soy de Itbalche, Campeche. Sí, se imagina usted tratar de ver todo lo de los montes, de las milpas y todo eso que antiguamente había, porque ahora sí hay, pero poquitos. hacer uno de esos así, así emocionante, de mi tierra, de mi pueblo, de decirle a los de mi tierra, esto se hace así, esto se hace asado. Ay, no sé, es mucho la emoción. Le digo a mi hija, parece que una niña chiquita con juguete nuevo. Yo sí, así lo siento. Y me dice, ay, ya se va. Nos vemos de cochería. Igualmente. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Y por eso te digo, parece uno con juguete nuevo. Sí, pues como dice el dicho, uno no tuvo infancia. Ya me parezco a esta, ¿cómo se llama esta Márquez? María Elena Márquez. No. No, la que es de Mundial Española. La que dice que no tuvo niñez. Ay, no me acuerdo. Sí. Pues esa, así me siento yo, que todo lo tengo ahora lo que no tuve. A mí me casaron a los 14 años, ustedes con los 15 años ya tenía mi primera hija. Tengo una hija de 62 años. Tengo una hija. Mi abuela ¿sí? Sí, es que casan a uno es lo malo. Dice un dicho que ni modos. A ver, siga su pregunta porque si no vamos a terminar. No, que ahora que si considera que todo lo que ha aprendido le brinda alguna alternativa extra. Sí. ¿Cómo qué? Como ver nuevos horizontes. Ver que si yo tuviera menos años de lo que tengo encima, por lo menos yo tuviera 60, era otra cosa, tratar de superar todo esto, tratar de hacer las cosas. Vaya, con los años que tiene uno, ya las dolencias que uno padece. Sí, no, pero tiene mucho más energía que cualquiera de mi edad. ¿Verdad? Es que no sabe qué pasa, que como hago mucho ejercicio, los 5 días de la semana voy a los ejercicios. Los 5, como ahorita estamos aquí. Los sábados, cuando no tenía yo nada que hacer, cada sábado de primer mes, tenemos que ir a llevar a los enfermos con su silla de rueda a la misa de unción de enfermos. Voy a Rosario diario, a misa diario, porque tengo 7 hijos y tengo que encomendarlos. Ya están viejos, pero no van a misa, no van a nada de eso. Y lo de pronto que dice, mamá va. Sí, mamá va, le digo, pero también tienen que ir ustedes a pedir, no nomás yo. No, por eso le digo, no, sí. ¿Cómo me gustaría si yo tuviera menos años? Sí se puede hacer. Para un puede hacer muchas cosas. Sí se puede. Queriendo, pero la cosa, mira, yo diría esto, que mis compañeras del mismo club vinieran para unirnos de la tercera edad. Pero fíjate que con jóvenes, ¿no? Prefieren irse a bailar, a jugar con ahí el fútbol y X motivo. No les gustan las cosas de la tercera edad. Ese es lo malo. A mí lo que me encanta, otro, cantar. Cantar. Ay, yo sí. Yo me encanta el cantar. Un video musical también. Así dice mi maestra, esta María de la Luz Jaime. Me dice, Otencha, si quisiera, le digo, ay, maestra, sí canto con usted, pero ya los años no lo permite, le digo. Y otra cosa, yo no soy enferma de nada, pero ya a última hora ya me está saliendo los malecitos. Digo, Dios mío, te doy gracias que me dejaste cuántos años sin nada, pero ahora me lo estás presentando muy dolorosos. Pero no me gustaría dejar de caminar y hacer, no, madre mía, no, primero sí, hay que seguir corriendo. Saqué el segundo lugar en esa vez, el martes corrí, saqué el segundo lugar, sí, ajá. ¿Qué gastó otro gano? ¿Mande? No, más eso, porque tarde o temprano no actuamos en todo. Ahora nos evitan porque no nos da tiempo. Que tienes que cambiarte para ir a bailar. Que te tienes que cambiar para ir a cantar. Que tiene, no, y es mucho. Y eso es puro correr para ir a cambiarse de ropa. Ya nos dijeron que no. Nomás una sola o dos cosas. Porque dicen, se cansan y por eso, como han muerto varias personas así de la tercera edad, yo creo que la misma desesperación de ir y venir, que tienes que cantar, tienes que cambiarte de ropa, que tienes que bailar, te tienes que cambiar, que tienes que hacer tai chi, tienes que... Yo de tai chi es de los 4. Ajá. C4, bueno, celda, sí. La 10, la 16, la 24 y la 32. La 32 es espada. ¿Espada? Sí, yo trabajo todo eso. Sí. Y yo, sí, señorita. Por eso le digo a usted, ay, yo soy algo. Yo ya me parezco a Joaquín porque se perdió. Yo no, porque hago esto, miro lo otro. No, yo estoy muy inquieta. Yo sí. ¿Qué sí, bueno, sí. Oiga, y lo último. ¿Este taller cumplió o cubrió todas sus expectativas? Pues fíjate que sí, porque yo nunca había visto una filmación así. Lo he visto por mi casa, las películas que filman y todo, pero tú nomás vas y acechas y todo. Ahora, yo lo he vivido y la emoción que se sienta y ver las cosas y estás hablando, estás explicando, se siente uno. Ay, digo, Dios mío, perdóname, pero son cosas tan emocionantes, son cosas que hacen que tenga este escalofrío de la emoción. Por eso le digo, me gusta mucho, porque lo maneja. Y le digo que me dio una nueva experiencia de que nunca lo había hecho. Lo he hecho de todo corazón y con mucho entusiasmo. Y entregándole a Dios de que me lo facilita todo que lo hago. Mucha fe. Muy bien, sí, muchas gracias. Sí. Hasta luego, señorita. Sí, hasta luego.